Dueño, dueño, yo soy de lo que yo tengo. Nada prestado, ¿ah? Lo tuyo prestado. Ustedes ya quieren todo alquilado. Por eso todos lo deben, por coger fiao. Dueño, dueño, yo soy de lo que yo tengo. Nada prestado, lo tuyo prestado. Ustedes ya quieren todo alquilado. Por eso todos lo deben, por coger fiao. Yo soy el dueño, hasta de tu sueño. Ustedes facturan, sí, en casa de empeño. Lo mío es lo sudo, con trabajo fuerte. Siempre doy la cara, nunca tengo que esconderme. Yo soy nota loca, la nota que más enciende. Mucho parecido a mí, pero nada rinde. ¿Y qué parte de este lado que ustedes no entienden? Que cobramos a diario, wow. Ustedes cada dos viernes. Alerta, alerta, que recojan los cantantes. Que al lado de nosotros no hay break para echar pa'lante. Interesante, se activa lo maleante. From Carolina, Sonsio, la tierra de gigante. El dinero no ha cambiado mi juego. Mientras más pasan los años, más me pego. Por eso tienen celos, porque la tarima de mantelo. Con solo escuchar mi voz, para pelo. Esto es para los señoritos nuevos novatitos. Raperos que vieron cuando empezamos hace ratito. Los mismos que vieron nos estudiaron completito. Y eso fue lo que hicimos, alimentamos su apetito. Dueño, dueño, yo soy de lo que yo tengo. Nada prestado, lo tuyo prestado. Ustedes ya quieren todo alquilado. Por eso todos lo deben, por coger fiao. Dueño, dueño, yo soy de lo que yo tengo. Nada prestado, lo tuyo prestado. Ustedes ya quieren todo alquilado. Por eso todos lo deben, por coger fiao. Nosotros brillamos como el sol y su resplandor. 250 pares de tenis del mismo color. Huéleme cuando te pase por el lado. Cuidado que con la peste a dinero te quedes mareado. No es culpa de nosotros si ustedes andan pelados. Con tenis pirateado, por ahí desorientado. Sí, con nadie que le maneje su carrera. Porque no dio la gana, papi, se acabó la espera. Brillo, demasiado brillo. Tengo lo que cuesta, tu casa es mi anillo. Imagínate mi pulsera y todas las prendas. Imagínate los maquinones y mi hacienda. Caro pa' que aprenda, que nada es barato. Último modelo lujoso, todo lo que uso. Dime que ustedes tienen, que ya yo no tuve. Dime que ustedes quieren, nota se lo suple. Muchas mujeres, mucho carro, mucho fronteo. Teo del bueno, no lo veo, no lo veo. Dime que ustedes tuvieron, y si lo tuvieron, con nosotros lo perdieron. Why? Dueño, dueño, yo soy de lo que yo tengo. Nada es prestado, lo tuyo es prestado. Ustedes ya quieren todo alquilado. Por eso todos lo deben, por coger fiao. Dueño, dueño, yo soy de lo que yo tengo. Nada es prestado, lo tuyo es prestado. Ustedes ya quieren todo alquilado. Por eso todos lo deben, por coger fiao. Y con este capítulo cerramos el disco de la historia. ¡Nosotros somos los favoritos! Randy Nota Loca. La maravilla, nota, ay, ay.